La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Para el final escucharemos la nota realizada a la doctora Josefina Durán, exdirectora del Área de Justicia del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, ELA, que habló sobre la reforma del Código Penal que incluyó las penas por femicidio. El mismo se difundió en el programa número 671 del 20 de noviembre de 2012. ¿Qué es el ELA, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género? Tiene como misión alcanzar la equidad de género a partir de acciones de incidencia, trabajo en redes y desarrollo de capacidades de actores políticos y sociales con el fin de mejorar la situación social, política y económica de las mujeres. Fue fundado en mayo del 2003 en la ciudad de Buenos Aires y está integrado por un equipo interdisciplinario de especialistas con trayectorias en el Estado, las universidades y centros de investigación, organismos internacionales, prácticas jurídicas y ONGs. Algunos de los objetivos de ELA son analizar críticamente el derecho y las políticas públicas desde una perspectiva de género, revisando sus efectos en las relaciones sociales entre mujeres y varones, proponer reformas institucionales para democratizar el sistema judicial y promover el cumplimiento con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, mejorar el acceso a la justicia, en particular para grupos desventajados, impulsar acciones y colaborar en el diseño de políticas públicas que promuevan el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y fomentar la inclusión a sus demandas en la agenda pública local, nacional y regional, entre otros. Usted está escuchando La Gente y su Defensor. La noticia nos lleva a un dato terrible: 280 víctimas el año pasado por femicidio. En estos días la Cámara de Diputados de la Nación aprobó por el voto unánime de todos los bloques el proyecto de ley original de tipificación del femicidio en el Código Penal. Para hablar del tema estamos con la doctora Josefina Durán. Ella es directora del Área de Justicia del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género. ¿Cómo le va, doctora? Bienvenida a La Gente y su Defensor. ¿Qué tal? Bueno, la noticia causó, no sé si la palabra es alegría, pero tampoco asombro. La verdad que fue un festejo unánime de todas las asociaciones de derechos humanos, organismos de derechos humanos, que pelean a favor de agravar las penas en cuanto a estos temas. Exactamente. La noticia fue recibida por las organizaciones de mujeres en general con bastante algarabía. De todos modos, yo quiero hacer una salvedad. Siempre estamos repitiendo el dato de las 280 muertes del año pasado y las 119 hasta el primer semestre de este año. Sí. Y a partir de los datos de una ONG que es la Casa del Encuentro. Bien, dijimos, vamos a repasar, 280 el año pasado, sí. 119 en el primer semestre de este año. Exacto. Estos datos que los determina la Casa del Encuentro no son datos oficiales, son datos que con muy buena voluntad recaba una ONG a partir de las noticias que salen en los diarios. Con lo cual, datos oficiales no tenemos, no hay sobre el tema. Entonces, la ley está hecha sobre la base de algo que tiene mucho impacto en los medios, por suerte, porque es un tema que se instaló en la agenda en Argentina. Así es. El tema de la violencia contra las mujeres como un tema a erradicar y que se hizo visible en los últimos años. Pero de todos modos, hicimos una ley en base a algo sobre lo que no tenemos estadísticas oficiales. Y eso es un problema porque habitualmente se legisla así en la Argentina. No en base a datos certeros. Sí, daría la sensación que cuando un tema se pone en el tapete, allí se empieza a legislar. Exactamente, pero que en última instancia está, no estaría mal, sí, sería ideal que la ley estuviera antes, pero bueno, la ley muchas veces, la mayoría de las veces va un poco por detrás de los cambios sociales. Sí, sí, digamos bienvenida sea de todas maneras. Sí, sí, bienvenida sea, en la medida que eso no empañe, que hay otras urgencias. Es decir, la ley penal actúa cuando el hecho está cometido. Por definición, el Código Penal actúa frente a lo sucedido, con lo cual estamos hablando de agravar las penas una vez que la mujer está muerta, lo cual es terrible. Está bien que así sea, que la ley se adecue a los tiempos, pero por otro lado, eso no puede empañar que hay todo un deber de prevención que el Estado no está cumpliendo. Si llegamos a eso, es porque hay muchas cosas antes que no se hicieron, ¿me explico? Exacto. En prevención, en asistencia, en escuchar a la víctima. Exactamente, porque leyes buenas tenemos y bastantes. Hay deudas pendientes, como por ejemplo en el caso de aborto, pero tenemos una muy buena ley de violencia contra las mujeres. Teníamos en el Código Penal vigente penas por el homicidio agravado, que está bien, debían ser modificadas, repito, yo no digo que no, pero soy más cauta en las expectativas de la de esta nueva ley. Soy cauta en este sentido, que nos estamos no estamos poniendo el énfasis en la prevención, me parece. Ahora, doctora, le quiero hacer una pregunta, en línea de lo que usted venía diciendo. La ley se sancionó diciendo que se agravan las penas en los casos de homicidios de mujeres cometidos por sus parejas actuales o pasadas. Sí. ¿Qué pasa en el caso de que sea un femicidio no cometido por una pareja, pasado o presente? Bueno, femicidio es un término que viene, en verdad, de los estudios académicos anglosajones, y ha tenido diferentes definiciones y acepciones, algunas más amplias, otras más estrechas. Cuando hablamos de femicidio, en términos generales, siempre se alude a la muerte de una mujer por el hecho de serlo. Pero después, la tipificación puede abarcar distintos casos de femicidio. Dentro de los casos de femicidio, la Argentina lo que legisla son lo que llaman los femicidios íntimos, esto es, los cometidos por alguien con el que tuvo una relación de pareja, finalizado vigente, dice la norma, o de concubinato, noviazgo, etcétera. Y el femicidio vinculado, que es otro aspecto nuevo de esta ley, que hace alusión a los casos en que se mata, por ejemplo, a los hijos de la pareja o de la expareja para hacer sufrir a esa persona. Entonces, estamos abordando dos tipos de femicidios, el vinculado y el íntimo. Estamos dejando de lado otros tipos de muertes de mujeres. Las muertes de mujeres, bueno, por hechos de delincuencia común, por supuesto, no están contemplados en esta categoría. Y tampoco están contemplados determinados sucesos como femicidios masivos, que es algo que es un fenómeno que no se da en Argentina prácticamente, que es el caso de Ciudad Juárez, el típico caso de Ciudad Juárez. Y es esto, estamos excluyendo, por ejemplo, los femicidios cuando se cometen con violencia sexual contra mujeres desconocidas. Claro, exactamente, a eso nos referíamos. Sí, que quedan casos excluidos, por supuesto. De todos modos, cuando el asesinato se produce para encubrir una violación, es lo que se llama homicidio criminis causa, también corresponde prisión perpetua. O sea, no tiene el nombre de femicidio, pero de todos modos, la pena es la misma. Es la misma que la que estamos hablando con esta modificación. Una cosa importante que viene a saldar esta reforma, sí, es que en el Código Penal anterior, el primer inciso del homicidio agravado, que es el que le corresponde la pena máxima, decía que era el cometido contra los ascendientes, descendientes y cónyuges, sabiendo que lo son, ¿no? Textuales palabras. Uh-huh. Lo que dejaba fuera a, por ejemplo, los concubinos. Exacto. Y esto era absurdo, dado los tiempos actuales en que el concubinato es... Pero acá estamos hablando de parejas ahora. Claro, ahora estamos hablando de parejas... De ¿haya parejas un documento de casamiento o no? ¿Qué, perdón? ¿Haya una libreta de casamiento o no? Exactamente, exactamente. Pueden no estar conviviendo, por eso te digo, o sea, en ese sentido la reforma es muy buena, porque bueno, o sea, se adapta a la actualidad. Otra incorporación es dentro de la figura de los crímenes de odio, el odio por motivos de género y por orientación sexual. Sí. Esto también tiene sentido, y de hecho lo que no se entiende es por qué cuando se diseñó la figura de los crímenes de odio se excluyó. ¿Estamos hablando de misoginia, por ejemplo? Sí, por ejemplo. De lesbofobia, transfobia, etcétera. O sea, tiene sentido en la medida que estaba contemplado el odio racial y religioso, y si estamos hablando de grandes motivos históricos de discriminación, y uno ve la historia de la humanidad, la discriminación contra las mujeres va a la par. Sí, por supuesto. Bueno, hay historia, hay libros. De hecho, el feminismo no sale por cualquier cosa. No, por supuesto. Ahora, uno tiene la sensación de que así como siempre existieron los abusos sexuales, y hace un tiempito para acá, los medios de comunicación influyeron para poner el tema sobre la mesa, este es un tema similar. Siempre existió el femicidio, pero últimamente pareciera que tiene más trascendencia. En realidad, lo que se está recogiendo son más casos, y los medios tienen mucho más que ver. Claro, le diría que el orden es al revés, que casos no sabemos si hay más o menos, porque como le digo, no hay estadísticas, o sea, no hay estadísticas previas como para comparar y afirmar si hay más o menos. Sí. Lo que sí, los medios lo recogen mucho más, y eso tiene que ver con también un cambio en la concepción... Un cambio de paradigma social. Totalmente, totalmente, porque de hecho, sin llegar al caso extremo del femicidio, los casos de violencia doméstica, esos casos, bueno, que a veces son más dañinos que la muerte, digamos. La violencia psicológica toda la vida, y no estoy hablando del golpe, puede ser tan destructiva como la muerte, pero a lo que voy es, esas formas de violencia muchas veces estaban invisibilizadas dentro del, bueno, es el ámbito privado. Eso es una cuestión de pareja, no hay que meterse. Eso cambió, por suerte eso cambió. Y en la medida que expliquemos a la sociedad de esta manera, y no filosofemos tanto sobre el tema, sino que seamos claros, me parece, y lo que también deberíamos exigir es que haya estadísticas oficiales. Sí, sin duda. Ahora, hablamos de la prevención. Usted sabe que hay un Plan Nacional de Lucha contra la Violencia. ¿Ustedes integran este plan? ¿Están haciendo esfuerzos para que este plan esté más presente en la sociedad? Sí, bueno, sí. En realidad, a ver, hay un déficit en el sentido de que hay, esto como decía, hay una buena ley y hay muchas instituciones públicas buenas que aisladamente trabajan bien, acotadamente. O sea, acotadamente en la medida de sus posibilidades. Le doy un ejemplo, es la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte, sí, que depende de la Corte Suprema de la Nación, que, por ejemplo, es una excelente iniciativa. Pero es un lugar de recepción de denuncias especializado y que acelera los tiempos de la causa porque ya hace el primer, lo que se llama el informe de riesgo, que es el principio de la causa civil para determinar la exclusión del hogar, por ejemplo. Claro. Y en ese sentido es un muy buen modelo, pero no deja de ser un modelo de recepción de denuncias especializado, como le digo. Esto es, ahí no brindan ni patrocinio jurídico gratuito, ni asistencia psicológica. Hay psicólogos y hay abogados, pero que trabajan con la emergencia en el momento que la mujer llega a hacer la denuncia. No hacen un tratamiento, sí, posterior, ni van a ser los abogados de la mujer. No hay un seguimiento. Exactamente. Todo eso falta. Todo eso falta. Sí. Por otro lado vemos que dependen de la ciudad, y ahí viene toda una maraña de organismos que dependen de diferentes instancias. Los centros integrales de la mujer, ¿no?, que dependen del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, tienen atención psicológica y tienen patrocinio. Algunos funcionan muy bien, otros no sé. Algunos me consta que trabajan muy bien. Con otros no he trabajado, entonces no lo puedo ni afirmar ni negar. Y trabajan bien, pero ellos, por ejemplo, no hacen la recepción de la denuncia y no siempre tienen turno como para brindar atención psicológica. A veces sí, a veces no. Los recursos también que se destinan a esas áreas muchas veces son escasos. Entonces la mujer tiene que ir por un lado a la BD, por el otro lado al SIM, o por el otro lado al servicio de patrocinio jurídico gratuito que da la UBA. O sea, es todo un ir de lugar en lugar y boyar por distintos organismos, a veces sin comprender de quién depende cada uno. Entonces, todo eso dificulta el poder sostener la denuncia, porque estamos hablando de mujeres que denuncian a gente con la que tienen un vínculo afectivo, con la que tuvieron un vínculo afectivo. Y todo lo que conlleva entre lo que la persona pierde en sostén económico y todo lo demás. Doctora, ha sido muy clara. La verdad que hemos tenido un pantallazo general de lo que los diputados han votado. No, cómo no, es un gusto. La gente y su defensor. Operación técnica, Hugo Grepi. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González Isola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La gente y su defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos. Hasta aquí fue La gente y su defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.